bueno, acá estamos atentos, digamos, a esta jornada de lucha. En realidad, bueno, estamos movilizados en forma permanente, más allá, ¿no es cierto?, de las organizaciones que convocan. Bueno, ahora lo ha hecho ATE con diferentes actividades de paro. Ahora, bueno, la CTA sale con esta jornada nacional, con el apoyo, ¿no es cierto?, bueno, de las organizaciones de base. La idea, bueno, es seguir estableciendo, ¿no es cierto?, un reclamo permanente en el cual el gobierno todavía no ha dado marcha atrás con respecto al tema de lo que todos sabemos, ¿no es cierto?, relacionado al tema del achique que hay en el Estado, con el tema de los despidos que no paran, las situaciones así también de apriete que hay en los diferentes organismos nacionales, más allá que, bueno, en algunos lugares donde ATE trató a través de alguna medida de fuerza o encontró algún diálogo con algún ministro del área, bueno, hay un compromiso, ¿no es cierto?, de resolver, pero sabemos que no solamente esto atañe a la cuestión de los estatales nacionales, ¿no es cierto?, esto es mucho más abarcativo, por sí. Eso la CTA es la que convoca para poder establecer realmente los reclamos que son que están afectando, digamos, al total de la población, ¿no es cierto?, el aumento de la inflación, la pérdida del costo de vida, hoy cada vez más, ¿no es cierto?, la diferencia, ¿no es cierto?, de la gente que no tiene trabajo y bueno, se hace cada vez más costoso poder, imposible prácticamente para que no tiene laburo vivir. Así que bueno, creemos que hay que establecer esta jornada y nosotros, bueno, hemos acá en Río Negro hay varias asambleas que se venían haciendo y se determinó, bueno, movilizar a la localidad de Halle, donde hay una aparte, ¿no es cierto?, de la actividad de la movilización. Sí. Hay otros temas muy puntuales que están relacionados, ¿no?, a una lucha que están encarando los trabajadores ahí en la zona, que es relacionada, ¿no es cierto?, a casos de violaciones y abusos por parte de un funcionario municipal, ¿no? Justamente le iba a preguntar por eso, porque ustedes desde la Asociación de Trabajadores del Estado está exigiendo, ¿no?, la detención de un funcionario de la municipalidad que está acusado de abusos sexuales. Totalmente, o sea, esto acá, por supuesto, que se esperó, ¿no es cierto?, también que no saliera a denunciar, digamos, cosas, ¿no es cierto?, que no teníamos datos de denuncia importante, pero todavía no se habían concretado por parte de las víctimas. Había mucho miedo, ¿no es cierto?, acá sí. Prácticamente acá está el poder instalado. Sabemos muy bien que son casos muy similares a lo que pasa en todos lados cuando interviene el poder, ¿no? Así que bueno, ahí se animaron, ¿no es cierto?, a las víctimas a hacer la denuncia correspondiente y con todo el acompañamiento de ATE y CTA, ¿no es cierto?, se están llevando diferentes acciones que prácticamente está interviniendo casi todo el pueblo, ¿no? Movilizaciones muy importantes, trabajadores de todos los sectores, sin distinciones políticas, pero ahí creemos que se está encubriendo y se está dilatando, ¿no? La justicia, siempre decimos que parece que cuando hay algunos casos así muy por arriba, no actúa en forma rápida contra la detención a lo mejor de un joven, sí. Y determinan, en forma, no sé dónde sacan de la legalidad que del uso de las leyes, pero para estas cosas, ¿no es cierto?, siempre están demoradas, así que nosotros creemos que no dejar un lugar así para que se produzca, ¿no es cierto?, la fuga, ¿no es cierto?, de estas personas que todavía ni han sido notificadas o detenidas, ¿no? Claro. Aldo, recordanos mañana, ¿desde qué hora van a estar movilizando ahí en Allen? Mira, la convocatoria es a partir de las 9 de la mañana, 10 de la mañana ya se van a concentrar ahí enfrente del Palacio Municipal y ahí se van a acercar toda la región, digamos, nosotros estamos en asamblea también porque estamos en víspera del Congreso Provincial y, y vamos a definir también qué actividad vamos a hacer acá en la zona, pero lo fuerte va a estar ahí ubicado en Allí.